playa y margarita. En mi celda yo te canto esta canción, esperando el día en que me escape y te lleve a tu lado mi corazón. Ay, ay, ay, ay, margarita, en mi celda yo te canto esta canción, esperando el día que me escape y te lleve a tu lado mi corazón. Te rejas, me tienes dos cabrones, por ser hijo de la revolución. Me cago en todas sus acusaciones, ellos saben que no espero su perdón. Ay, ay, ay, ay, margarita, en mi celda yo te canto esta canción, esperando el día que me escape y te lleve a tu lado mi corazón. Te canto mundo sobre mi historia, que pasó de campesino a guerrillero, peleando a caballo por el monte desde hace 4 años este enero, para luchar por la tierra y libertad, por las manos libres y por el pan, junto a unos cuantos compañeros, compañeras, unidos a la gente por nuestra dignidad. Ay, ay, ay, ay, margarita, mi celda yo te canto esta canción, esperando el día que me escape y te lleve a tu lado mi corazón. Tomando a los ricos hacendados, levantamos todos los poblados, atacamos la banca nacional. Un día de mayo, maldito viernes de sangre, cuando entramos en San Cristóbal, nos emboscaron los federales. Cuando entramos en San Cristóbal, nos emboscaron los federales. Ay, ay, ay, ay, margarita, mi celda yo te canto esta canción, esperando el día que me escape y te lleve a tu lado mi corazón. Los guardias quedaron en el suelo cuando las balas empezaron a silbar. A nosotros nos hicieron 12 muertos, prisioneros a todos los demás. Dos guardias quedaron en el suelo cuando las balas empezaron a silbar. A nosotros nos hicieron 12 muertos, prisioneros a todos los demás. Ay, ay, ay, ay, margarita, en mi celda yo te canto esta canción, esperando el día que me escape, que lleve a tu lado mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¡Viva Emiliano Zapata y viva Villa, cabrones!